regalarte mi alma y perder la razón. ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó? Si ya me acordé.